Bueno, Sexy Bone, eso sí que os suena, ¿no? ¿Eh? ¿No, Javi? ¿No te suena esa música? ¿Tampoco te suena esa música? Bueno, pues te voy a tener que llevar no sé si al conservatorio o clases de música, ¿eh? Porque esos son himnos, ¿eh? Himnos musicales. Bueno, pasamos de corte y le damos la bienvenida a Manuel Trujillo. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Estamos bien. Manuel Trujillo es miembro del colectivo A Desalambrar. ¿Cuál es el objetivo de A Desalambrar? Yo sé que es por mucha gente conocido ya el objetivo de A Desalambrar, pero creo que no está de más nunca que divulguemos el origen del colectivo. Bueno, el objetivo de A Desalambrar, de su fundación, era conseguir que los caminos públicos de Córdoba estén abiertos y que todo el mundo pueda disfrutar de ellos y que no se cierren los que ahora mismo están abiertos. Bien. En ese marco vamos a hablar de una jornada que hiciste y ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Fue, no. Sí, en abril del año 2021. Del 21, ¿no? Fuiste a hacer una denuncia pública del vallado de un camino público, ¿no? Sí. Estamos hablando de caminos públicos, quiere decir que son caminos que son senderos que deben de estar libres de obstáculos para el tránsito de quien quiera utilizarlo, quiero decir, tanto de personas como de lo que sea menester, ¿no? Sí, sí, de personas o de animales. O de animales, ¿no? Sí, hombre, me refiero también de animales porque, por ejemplo, el pastoreo, aunque ya cada vez haya menos transhumancia de animales, pero que, bueno, que las cañadas reales, por ejemplo, están obligadas a no estar cortadas ni con obstáculos aparentes o árboles que se caen casualmente en medio de un espacio donde no debe haber obstáculos, ¿no? Sí. De todo eso, ¿quién es el responsable en esta ciudad? En este caso, el responsable es el ayuntamiento, un camino municipal. Y cuando decimos responsable, ¿qué queremos decir? ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento como titular de esos caminos? Bueno, pues dado que esto es un camino de uso público, pues el ayuntamiento tiene la responsabilidad de tener primero inventariado sus caminos públicos, es decir, que tener un listado de los caminos con una cartografía donde se puedan identificar bien y luego tenerlo a disposición del público abierto y transitable. Bien. ¿Y ese trabajo el ayuntamiento lo tiene hecho? No. No lo tiene hecho. El ayuntamiento, bueno, primero hay un inventario del año 1884. Venga, que digamos, hombre, habrá algo más. Bueno, espera. Pero digamos que esa es la base de partida. Y entonces ese inventario, bueno, solo tenía, digamos, una descripción muy somera de cada camino. Entonces, en el año, creo que fue 2015, se aprobó una actualización de ese inventario, pero no se hizo bien del todo porque se utilizó la misma cartografía del siglo XIX. Entonces, aunque se pusieron estos caminos, pero digamos la ubicación exacta de los caminos no es correcta, ¿no? Entonces, de ahí viene en buena medida parte de los líos y parte de porque los jueces muchas veces no quieren hacernos caso, o porque, bueno, pues tenemos que seguir peleando, porque no están totalmente bien ubicados los caminos. A lo mejor están 20 metros más para arriba, 20 metros más para abajo de por donde realmente están, lo cual no quita para que esté perfectamente claro para cualquiera que tenga dos dedos de cabeza por dónde va el camino, porque no puede haber otro sitio. Pero, sin embargo, pues al no estar exactamente ubicados, pues es un recurso, ¿no? Utilizable, sí. ¿No? Hombre, y hoy por hoy entonces, hay medio suficiente. Entonces, ya desde el 2015 hasta ahora venimos reclamando que eso se arregle y que se ubiquen bien, pero bueno, es clavar en el desierto y hasta ahora pues nada se ha hecho. Bueno, y cuando llega el momento en el que vosotros decidís hacer un acto testimonial, entiendo, ¿no? ¿Qué pasó en el bañuelo, perdón. Eso, bueno, ahí lo único que pasó fue que, como efectivamente lo que queremos hacer era un acto público reclamando que se arreglara esta situación, pues claro, invitamos a varios concejales, incluso una diputada andaluza vino, e invitamos también a los medios de comunicación, entre ellos a la televisión pública, a Canal Sur. Entonces, pues no, pues para hacer este acto de protesta, pues hicimos un corte de algunos alambres de la alambrada que cierra el camino. Y eso se grabó en vídeo y quedó publicado, ¿no? Entonces, claro, pues es todo parte de esta llamada de atención al ayuntamiento para que actúe, cosa que todavía no ha hecho 2 años después, casi. ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos. A ver, ese... Bueno, pues el propietario, supongo que viendo el vídeo, pues dijo, esta es la mía y voy a ponerle una demanda, un juicio por daño y por otras muchas cosas. En realidad, al final nos puso ahí un juicio que nos acusó casi de haber quemado Roma. Nos puso un juicio acusándonos de robarle aceitunas, de robarle una puerta, de romperle no sé cuántas cosas, bueno, a nosotros y a más gente. Bueno, a mí concretamente y a más gente. Bueno, en la primera, no en la primera instancia, sino digamos en el acto de diligencias previas, todo lo demás se desestimó. Y solo quedó el hecho que, bueno, que había una prueba, digamos, clara, ¿no?, visual, del hecho de haber cortado ese alambre. Y entonces, pues, eso fue lo que siguió adelante como demanda penal contra mí. Porque tú salías, ¿no?, con la tijera, sí, con sí, la tijera cortando, sí, ¿no? Sí. Bien. Y ese momento primero, en primera instancia, ¿cómo se resuelve todo este...? Toda esta novela, ¿no? Porque parece, bueno, la jueza un poco... de primera instancia entendió que efectivamente estaba aprobado. Además, yo lo reconocí en el juicio. Tampoco pude ocultarlo, ¿no? Consideraba aprobado que efectivamente había habido un corte de alambre, pero la jueza entendió que no había un ánimo de causar daño y, por tanto, me absolvía. Y, bueno, así se quedó. Y pensábamos que quedaría así la cosa. Sin embargo, pues ahora recientemente, el mes pasado, en la audiencia provincial, tras un recurso del propietario, pues la audiencia provincial ha considerado que no, que la jueza lo había hecho mal, que se había equivocado, y él considera que sí, que había ánimo de causar daño y que, bueno, que merecía la condena. ¿Me permites que lea parte, sí, de la sentencia? Porque a mí me ha parecido muy reveladora y posiblemente a quienes nos escuchen, bueno, que cada cual... la audiencia censura que la conducta de Manuel Trujillo se enmarca en esa tendencia muy de nuestra sociedad en que, considerándose a alguien investido de la razón absoluta, no conoce en su imposición otro límite que su propia voluntad, observando el nada democrático comportamiento de acudir a las vías de hecho en lugar de utilizar las judiciales, como cuyo acceso se origen en nuestro sistema constitucional como un derecho fundamental. Bueno, lo curioso es que a la vez, poco tiempo después de esto, precisamente nosotros pusimos una demanda penal contra el propietario por estar cerrado el camino, y recientemente también la justicia, otro juez, ha desestimado esa demanda penal. Es decir, que sí que hemos ido a instancias penales, a instancias de la justicia, como dice ahí, con nulo resultado. Ya, pero si tenéis oportunidad de releer o de volver a oír el párrafo, esa parte consustancial del ser humano, de la protesta y de, bueno, del gesto, que además estamos entendiendo que, bueno, que fue un gesto público más de cara a la galería que festista en realidad, ¿no? Porque, bueno, supongo que una vez concluido el acto, aquello se acabó y volvisteis a vuestra vida. Quiero decir que ese señor, ese propietario, no sentiría el acoso de nada ni de nadie, ¿no? Que esto parece un poco como casi haber matado a Manolete, ¿no? Me parece una... No sé. No quiero decir lo que me parece, ¿no? Que cada uno entienda lo que considere conveniente. La verdad es que... Y todo esto, en el fondo, viene causado por una inacción que el propio ayuntamiento debería ser el que estuviera procurando que, si esto estuviera hecho, ¿eh?, no habría la necesidad de tener que ir en busca de ese tipo de actividades y de ese tipo de efectos, ¿no? Por supuesto, cuando se cerró este camino, que fue hace aproximadamente 2 años, porque antes estaba abierto. De hecho, el primer camino que se cierra una vez actualizado el inventario, por eso nuestro especial interés en que se resuelva, para que no sirva de precedente. ¿Dónde está el bañuelo? Bueno, el bañuelo está cerca de la parcelación El Jardinito. Sí, lo conocéis. Allí, está, camino de la sierra, ¿no? Efectivamente. Y este camino era uno de los principales, en algunas partes de la historia, ha sido el camino principal que iba a Trasierra. Y de hecho el bañuelo, pues según algunos estudios, era incluso una pequeña aldea, una agrupación de viviendas que llegó a formar una aldea en la época medieval. Uh-huh. Entonces este es el primer camino que se cierra desde entonces. Por eso nuestro especial interés. Cuando se cerró, pues nosotros hicimos varias, por supuesto, escritos al ayuntamiento y a otras instancias. Recogimos 3.000 firmas para que el ayuntamiento comenzara su recuperación. Es decir, que nosotros hicimos toda la medida de presión posible. Entiendo, y aún así, entiendo, el ayuntamiento aún no ha hecho nada. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque el inventario que hablas de 2015 te está refiriendo a una corporación anterior, ¿eh? En esta corporación, las aproximaciones que habéis intentado con el ayuntamiento no han dado resultado, ¿no? Hasta ahora el ayuntamiento no ha hecho nada. Hemos estado varias veces, se lo hemos pedido por actividad pasiva al concejal de Patrimonio e Infraestructura y Medio Ambiente, primero David Dorado y después Antonio Álvarez, y siempre, bueno, pues se ha escudado en que no tenía recursos y que era una cosa que el ayuntamiento tenía que abordar en su conjunto. En algún momento también hubo se nos dijo que se iba a formar una comisión para ver cómo relaban este tema. Tuvimos una reunión con, ya no me acuerdo su nombre, el jefe de gabinete del alcalde. Y bueno, nada de eso después se va a la realidad. Hace unos meses tuvimos una reunión con el gerente de urbanismo, bueno, con el gerente no, con el presidente de la agencia de urbanismo, con Salvador Fuentes. Nos dijo que de urbanismo iban a tomar carta en el asunto. Sí que sabemos que se ha abierto un expediente, pero bueno, de momento no ha habido solución con eso. Y la semana pasada, que fuimos a verlo al ayuntamiento, porque si no, no había manera, nos dijo que sí, que estaban en ello y que iban a resolver. Bueno, salió en el periódico también, que sí, estaban haciendo los trámites previos. Bueno, nosotros llevamos ya 20 años escuchando estas mismas palabras una y otra vez, pero al final nunca se ponen las cartas sobre la mesa, ¿no? Nunca se hace lo que tiene que hacerse para resolver este problema definitivamente. Así que, bueno. Bueno, Manolo, pues gracias por seguir estando atentos y pendientes de algo que, bueno, que la verdad es que, siendo patrimonio de todos, debería estar tutelado por el propio ayuntamiento, por la administración competente, que en este caso es la municipal, ¿no? Bueno, seguiremos pendientes de vuestros quehaceres, porque la verdad es que es agradable pensar que al menos una parte de la sociedad, si no la administración competente, sigue estando pendiente del derecho público, que es el que se conculca con este tipo de actuaciones, ¿no? Cuando se vayan los caminos, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Manolo. Venga, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.